calle venganza. Recortan el barrio, recortan tu casa. Recortes de enseñanza, en campo labranza. El mar, la playa, recortes en la cara. ¿Y qué pasa? La URSS se dispara, la vida se retrasa. La educación en venta, venta de esperanza. Desgracia tras desgracia, migas o cigarras. Hormigueros con cigalas o cigarros. En otros sin luz usan barro. Alumbran velas en praderas vacías por las pelas. Los guarros del gobierno con normas y reglas. Las putas garrapatas siempre van con pelas. Reputa pepera, socialista chapera. Torera, bolera, nunca arreglan problemas. Disputas o dilemas son corbatas o diademas. La pata del pueblo, esa se gasta y se quema. Política de mierda va de pro y nunca rema. La reforma es formal, pero sin forma legal. Corrupción en formol entre mármol. Son los vitalicios de dinero hacen árbol. Políticos con vicios se cuecen en alcohol. Pastillas y putillas porque lleno es alcohol. Yeah. Todos los cuernos en el aire. Yeah. Esta noche te ves sangre. Yeah. Que la cosa está que arde. Por noche de bruja yo he herido la que larre. Yeah. Todos los cuernos en el aire. Yeah. Esta noche te ves sangre. Yeah. Que la cosa está que arde. Por noche de bruja yo he herido la que larre. Vuelta a la escuela, es la mano que quema. R3 en mi entrebrazo, tu entrepierna o nuestras venas. Nos decimos por las buenas o las malas. Si nos llamas nunca fallan, vamos para allá. Como putas balas, nunca bolas, jaman por la música. No enfadan ni se enfadan, si me les reparan. Muchas ganas le echan estos, aprovechan las jugadas. Muchas veces a diario repetimos dos palabras. Montamos pocos festivales en tímpanos. Dicen los sujetos sociales con el bienestar a sociales. Poco que prestar o enseñar, no rayas en chagonarse, tratarse o cooperar. Sé que varios niños hoy no comerán, se joderán por uno con un traje y con mirada de moneda. Tú qué mierda esperas si no das todo lo que puedas. No tienes ni puta idea de lo que hay afuera. Tú de mí te acuerdas, es corriente que te duelan las espuelas del sistema, la novela del que moja pan con llama y el que tiene tripas por llenar. De todo menos fenomenal, resiste tal control mental. Aprende a contemplar y completar y así complementar tu libertad personal. Perdona a Balducara que no sabe perdonar. Si tu fiel y cuarto a los cuatro cuartos soy un perro labrador. Pero ojito que también muerdo y no te comprendo, pero bueno estoy contento. Aunque mire cielo y vea nubes de cemento, no tengo mentor, llámame mentor, mentor esto. Con esto me es conveneto. Y hago sello rap directo. Yeah. Con los cuernos en el aire. Yeah. Esta noche te ves sangre. Yeah. Que la cosa está que arde. Por yeah. Noche de bruja yo he herido la que larre. Yeah. Con los cuernos en el aire. Yeah. Esta noche te ves sangre. Yeah. Que la cosa está que arde. Yeah. Por noche de bruja yo he herido la que larre. Te arrepientes de tus actos y no sabes hacer pactos. Sin recibir impactos no te podrás levantar. Tal vez en esta jungla donde todo retumba, a ti te vuelven tan humba y no lo puedes frenar. Es como hablar de lo que hace más de uno por buscar la fama y brindar con champán en redondas camas. Buscar dinero a toda costa es lo que trae a más. Y uno le ha costado su función un drama. No sé qué traman cuando van esos programas. Te preguntan por tu vida y la última respuesta falla. Cruzas la raya y ya no encuentras marcha atrás. Tu intimidad quedó en braga, ya no puedes replicar. Cartera llena, que va, si te encuentran por la calle y te señalan con el dedo. Jaja, buscan llenar platos, venden vidas en platos. Yo tengo pato, les partiría el homóplato. Y enciendo la tele, ey, es por la mañana. Ahora soy el que posa con Ana Rosa Quintana. Quítala, cambia de canal, por Dios, o me saldrán más canas. Me dan ganas de torra. Dracas en el culo, bomba, pum y todos muertos. En la calle se respira uno de un anime. Yo te anime a que no creas cuentos de esos perfectos. En esta puta vida pagarás por defecto. Yeah. Con los cuernos en el aire. Yeah. Esta noche te ves sangre. Yeah. Que la cosa está que arde. Yeah. Por noche de bruja yo he herido la que larre. Yeah. Con los cuernos en el aire. Yeah. Esta noche te ves sangre. Yeah. Que la cosa está que arde. Yeah. Por noche de bruja yo he herido la que larre.